passar absolutament res, Jorge Medrano. Què tal? Molt bona tarda. Comença el show d'especialistes de secundaris d'aquesta setmana que pot ser clau per... Pel devenir de què? Sí, per alguna cosa. Yeah, segurament, no? No sé, sempre, sí. És una, sempre cada dilluns és, comença una setmana clau. Per algú o per algú... Per quelcom. No ens enganyem, eh? Aquesta comença també amb mes nou i fa mandra, eh? Mmm... És veritat, estem a l'octubre. José Lillo Ponotrillo, què tal? Molt bona tarda. José Lillo Ponotrillo. ¿Qué tal? José Lillo Ponotrillo, tots són diminutivos. I companyia, què tal? Buenas, no? Buenas tardes. Has vingut molt ben acompanyat, millor acompanyat que mai, eh? Normalment portes aquesta gent, eh? Un saludo a los del foro, por eso. Un saludo a los del foro. Els del foro, que els trobaré a especialistessecundarios.net/foro. Sí. Ahí podéis encontrar de todo, de todo. Son los nostres amics. Sí? I ha traído regalos, no? Has traído... Sí. Bueno, luego, luego. Frankie... Oh, ahora, ¿por qué? Bueno, Jorge Medrano, las vies de so. Frankie Cesc Fàbregas Pereira està a la producció, però diu que marxa ja. Doncs, apa, bon camí. Podem començar, eh, Jordi? Que avui no tenim massa publicitat, eh? És secundari. Sí, sí. Estan fent fotos, estem guapos o no? Estem bé, no? Vale, perfecte. Vale. Atenció, amics, perquè la policia està molt preocupada per un robatori que s'ha produït a la ciutat aquesta nit, em sembla, el cap de setmana, i que, nosaltres ja sabeu que ens agrada molt col·laborar amb el cos policial. Sí, somos muy chivatos. ¿Ese ha sido? Sí, sí, no, no, no, ese. Pues ahí, ese ha robado. Sempre, sempre. No, escolta, no ho amaguem, eh? No, no, para chivatos, nada. I ja està, ja, ja està, perquè ja és, una manera de sobreviure a la societat. Por supuesto. Ja està. El chivato està... Ser un membrillo. Claro, claro. Tenim, truquem a la policia perquè tenim el telèfon al caporal Xisco, a veure si podem ajudar d'alguna manera. Caporal Xisco dels Mossos, hola. Hola, bona tarda i gràcies. Usted dirà, caporal. Vamos a ver, ¿tiene usted hijos pequeños? ¿Yo? Armand, sí. ¿Quién? Tú, tú. Al que hable. Yo mismo. Vale, hola. Yo sí, uno. De, hola. Sí, tengo uno, ¿qué pasa? ¿Uno de cuánta edad? Siete, va, está a punto. Siete está a punto. Sí. Vale. ¿Ha notado en él algo raro últimamente? ¿Raro? Sí. Sí, hombre, él, todo es raro. O sea, pero todo, pero últimamente ¿qué sentido? Que se separe un poco de lo raro que era antes. O sea, que decir que algo más raro de lo raro que ya es de por sí un niño. ¿En qué sentido? ¿Está más contento, por ejemplo, que en anteriores temporadas? A ver, contento. ¿Está más contento que de costumbre? Sin razón aparente. Está más o menos normal. Cuando ve Hora de Aventuras, está muy contento. ¿Cuándo ve qué? Hora de Aventuras, que es una serie. Hora de Aventuras. Y cuando se la quito, entonces ya no está tan contento. Pero entonces, está más nervioso que... Sí, que está nervioso. Siempre está nervioso. Es un niño de 6 años. Y evidentemente, es todo nervio y... Vale, joder. Apunto. ¿Por qué me lo pregunta? Está más nervioso de lo habitual. Ya. Bueno, ¿se ha fijado si de repente el niño tiene como más juguetes? ¿Han proliferado los juguetes? Me están haciendo aquí un interrogatorio. Es que es la policía, hermano. Ese tema lo tengo esperabas? Ya, eso me la culpa es mía. No, no tiene más juguetes. Ese tema está controlado porque los he vendido todos. Bueno, para comprar whisky que no vamos a descartar a su hijo como posible autor de un crimen de ladronería. O sea, de robo. ¿Ladrón? Sí. ¿Mi hijo? Sí, estamos buscando a un niño ladrón. ¡Que es mi hijo! Yo no descarto que esté en el ajo, ¿eh? ¿En qué ajo? En el ajo. Caporal, ¿no? Del crimen de ladronería. Hermano, no te pierdas. Caporal, ¿no? De los Mossos. Te voy a meter un viaje que no te va a reconocer ni tu madre. Te meto un guayas. Cuidado a cómo habla la autoridad. Cuidado a cómo habla, Te meto a ti y a tus superiores. Cuidado a cómo habla. Esto lo podemos hacer montando una pelea de verdad. Envío tres jardineras llenas de flores ahora. Envíamelas. Que las voy a... Mi hijo no ha hecho nada malo, ni bueno, no ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada en la vida. Tiene 7 años tampoco. Claro. Su hijo no ha hecho nada malo, vamos, hombre, por ni favor. Bueno, ni bueno. Vamos, hombre, por favor. Mire, le voy a descartar de momento a su hijo, ¿vale? No lo voy a descartar, lo apunto aquí por posible sospechoso. Muchas gracias. Pero... y hasta la que... No. Me descarta... Todos los padres dicen lo mismo, pero ya se verá. Ahora mismo todos los niños de Barcelona, ¿qué digo Barcelona? Del mundo... Todos. Si son niños, son sospechosos de robatorio. ¿Pero por qué? No vamos a descartar a ninguno. ¿Pero por qué? A ver, vale, de acuerdo, compro eso. ¿Pero por qué están buscando a un niño que ha cometido un robo? ¿De qué? Un ¿qué niño o varios. Puede estar su hijo con más niños. Pero no hable de mí. Podría haber tenido ayuda a su hijo. Ahora mismo estamos pendientes de los estudios de la policía científica que está haciendo sobre el terreno el doctor Moriarty. Lo conozco, lo conozco. También, es el mejor en lo suyo, en el tema maldad. En el tema científico no lo sé. ¿Pero de qué se trata? ¿Qué ha robado? Hemos recibido esta mañana una llamada. De que habían robado en una tienda. Claro. ¿La tienda esa de juguetes que se llama Imaginarium? Sí, la conozco. Sí, desgraciadamente la conozco, sí. Vale. ¿Y han robado en la tienda? Sí. Normal. La han desplumado. Se han llevado juguetes que en el mercado negro pueden alcanzar una cifra estratosférica de muchísimos millones. ¿Pero por qué es un niño? Por los juguetes, claro. ¿Quién va a robar? No, hombre, no. ¿Sabe usted la puerta pequeñita que tiene al lado de la grande, las tiendas de esta, sí, Imaginarium? Sí, de una grande a otra pequeña, sí. Ah, vale. Pues es para que entren los niños. Bueno, pues bien, hemos encontrado que la cerradura de la puerta pequeñita estaba forzada. Ha sido manipulada. La puerta pequeña. La puerta. ¿La grande? La grande nada, ni lo han tocado. Ni lo han tocado. Por eso digo que amigo blanco y en botella. Mire, este robo se nota que está pensado. Esto no es el típico niño que un día se levanta y dice, me voy a robar el Imaginarium. No, esto es, estamos delante de un niño que lo ha preparado todo al milímetro, que se lo ha pensado, que lo ha hecho a sangre fría. Estamos ante un niño profesional, digamos. Muy profesional. Sí, muy profesional. Pero ese niño tiene que saber que vamos a dar con él, que le va a caer todo el peso de la ley y que le vamos a azotar como a cualquier otro... Niño. No, como cualquier otro criminal. Pero, escucha una cosa, que esté forzada esta puerta pequeña no quiere decir que haya sido un niño que haya robado. Claro. Quiere decir, puede haber sido un tío pequeño, no sé. ¿Qué dices? Alguna otra persona que haya decidido entrar... ¿Qué dices? Una persona pequeña podría haber entrado por ahí, ¿no? ¿Se refiere usted a un... A un enano? Bueno, sí, un enano. Bueno, pero... Un enano no podría decidir entrar. No podría entrar, sí. Pero los enanos. Que son, yo he visto enanos entrar por la puerta grande, ¿sabes? No, sí, claro. Los enanos son personas buenas. ¿Usted no ha visto Willow? Willow sí, es muy... Sí, son buena gente, pero yo no me refería a este tipo de... Yo decía que... yo me refería a un adulto. Claro. De 1.70 m, por ejemplo, que pudiera entrar agachado. Un ponotro. Yo he entrado por esa puerta agachado. O sea, una persona puede entrar agachado por la puerta de los niños. Y a lo mejor de esta manera, pues les despista a ustedes y les mete la confusión en el cuerpo pensando que... ¿Qué? Por favor. Por favor. Por favor, no me haga reír. No, le estoy haciendo reír. ¿Es que no? Se lo está pensando, ¿verdad? Ahora ha caído, ¿no? Es una persona grande, agachada. Agachada. Y incluso varias. Claro. Pues para entrar una, entran varias. Claro, una vez entra uno. No, si entra, me río de los gilipollas que somos. Ya. Que no habíamos caído, amigo. Ah, amigo. Que ni idea, que nos hemos enfrascado enseguida con niño. Hemos interrogado ya 200, 300. No había caído que. Claro. O sea, faltan datos ahí. Y pasar por la puerta pequeña. Claro. Ahora lo comento a los compañeros, ¿vale? Vale. Y iniciamos unas nuevas pesquisas. Vale, pues nada. Vale. Gracias por colaborar, hombre, ¿eh? Hombre, faltaría más. Venga. A su disposición, caporal. A veces hay que echar la ciudadanía un poquito en una mano, ¿no? A los cuerpos de seguridad. Oye, has estado bien tú. ¿Verdad que sí? Pero bien. Le parto la cara igual, ¿eh? La segona història que us presentem és un cas que pot sorprendre més d'un i a més de dos. Atenció, perquè una decisió tonta, que pot semblar una brometa, pot canviar la teva vida. Home, i tanto. Ojo, i per bé. I per bé. I tanto que sí. S'acompanya el Quique. Hola, Quique. Hola. Viaje a Egipto, año 2000, ¿verdad? Viaje a Egipto. Con tu señora. Egipto, año 2000. Antes de todas las revoluciones... Que se podía Egipcia, ir a ver sí. las pirámides entonces, ¿no? Sí. En aquella época, ¿no? Nada, pues... ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Lo típico... Escucha este tío. Lo típico... Escucharle. Lo típico de lo que pasa a millones de turistas que van a Egipto con pareja, ¿no? En un momento dado de las vacaciones, viene un vendedor y me ofrece cambiar a mi mujer por camellos. Es una bromita. bonita, común, que sí. Todo el mundo... Entonces, pasa entonces, por saliros del camino. Claro. Claro. Es una bonita común que ya no hace mucha gracia, se ha de decir, no. Que ya no es muy gracioso. En cambio, porque es mi mujer, no. Bueno, a mí me hizo muchísima gracia, pero sobre todo me hizo reflexionar, ¿no? No yo estaba en mi vida ante un cruce de caminos. Sí, sabes. ¿Sabes cuánto te dan a elegir entre pastilla azul o pastilla roja? Como en Matrix. No la he visto, pero bueno, supongo que sí. Mira, si te pongo el ejemplo, que yo en el momento vi al vendedor. Te ofrecía camellos a cambio de tu mujer, ¿no? Miré a mi mujer, ella hizo muy sutilmente sí con la cabeza. Ella hizo sí con la cabeza. Ella dijo, me miró y dijo, kick, pa'lante. Y entonces yo la cambié por un camello. ¿Cambiaste a tu mujer por un solo camello? Un camello hembra. Ah, una camello, sí. Una camella. Yeah. Mi ex y yo estábamos en un punto muerto, eso hay que decirlo. Nuestra relación no iba bien. Fuiste a Egipto a intentar salvar la relación, ¿no? A Egipto a intentar salvar la relación, pero enseguida se manifestó esta oportunidad y la aprovechamos. ¿Tú siempre te han gustado los camellos? Así, siempre. ¿No? Siempre. Y entonces, bueno, eso fue en el año 2000. ¿Y cómo fue la cosa? Mira, fenomenal es poco. ¿Sí? Fenomenal es poco. Yo llevo con Fátima José 12 años. ¿Quién es Fátima José? La camella. Camello, la camello. Y puedo decir que ha sido una época plena, muy satisfactoria. ¿Sí? Cero broncas. ¿Sí? Cero broncas. Comprensión mutua, comprensión mutua, afecto, apoyo. Es no solo... es mi amiga también, es mi compañera fiel, amorosa y sexualmente plenamente bien. Y es lo que siempre había soñado. Tu mujer la camello. ¿Y tu mujer, la mujer... Mi la ser humano. Ex mujer. Tú, mujer, separaste. Se fue con el vendedor de camellos y le ha ido también muy bien. ¿Sí? Siguen juntos, por lo que a mí me consta, tienen tres hijos. O sea que has mantenido el contacto con tu ex mujer. Claro. Ah, vale, vale. Claro. Al principio pues no hubo muy buen rollo, ya sabes, la separación está por muy un camello, bien. Sí. Exactamente, pero un día vinieron a Barcelona ella y el vende camellos. Quedamos para cenar las dos parejas aquí en el y genial. En el Monchos. ¿Y tenéis foto en el momento? Tenemos foto, por supuesto, después de las dos parejas. Después de las gambas nos hicieron foto. ¿Y bien? Desde entonces nos vemos de vez en cuando. Solemos quedar para los cumpleaños, para las vacaciones, quedamos para comer y rollo parejas, bien. Es más, a veces el vendecamellos, Fátima, José y yo a veces hemos hecho canguro de sus críos. Oh. Muy bien. ¿Y vosotros habéis tenido hijos? ¿O? Nosotros no podemos. Vaya. Por lo visto mis espermatozoides son vagos. Lo intentáis, pero no. Y es una pena porque nos encantaría tener descendencia. Me gustaría tener un camellito ahí. Sí. Pero no ha habido forma. ¿Habéis ido al médico? Sí, hemos hecho las pruebas y nos ha comentado el doctor que hay muy pocas posibilidades de ¿Tus chicos son vagos? Mis espermatozoides son vagos a raíz de ¿Y habéis pensado en adoptar o algo? Pues posiblemente sí, eso, pero bueno, tampoco hemos desistido la posibilidad de... No nos cerramos puertas. Eso está muy bien. Pues oye, tenemos una sorpresa. Tu ex... Conchi, creo que se llama. Está al teléfono y quiere decirte alguna cosa. ¿Está al teléfono? Creo que sí. Hostia. ¿Estás, Conchi? ¡Hola! ¡Oh, Conchi! ¡Hola! ¿Qué tal? Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en la radio. Mira, que Cleopatra y yo estamos por aquí por Barcelona. ¿Cleopatra quién es? Es el vendecamellos. Ah, vale. El vendecamellos, sí. Que estamos por aquí en Barcelona, que hemos cogido unos días. Vale, ya, ya me lo había comentado Fátima José. Vale, entonces he hablado con tu mujer. Ah, vale. Y quiere que quedemos para cenar esta noche, para celebrarlo. Pues perfectamente. ¿Pero celebrar el qué? ¿Celebrar el qué? Dice, qué cachondo, dice. Oye, no, lo que pasa es que esta noche habrá que pillar un taxi, ¿eh? ¿Cómo un taxi? Un taxi grande, de esos de 6 plazas. ¿Para tu mujer? Para que meter ¿Pero el camello, ¿qué dice? Claro. Un taxi con remolque. ¿Qué dice? ¿Cómo? Ella nos lleva encima a todos lados. ¿Siempre? Sí. Es lo bueno de estar casada con un camello, porque puedes beber lo que quieras, luego te subes al lomo y ella te lleva y ni controles ni nada. ¿Ella no bebe, Fátima? Sí, bebe, pero un camello con un gin tonic tiene para 3 meses. ¿Pero cómo nos vamos a subir los tres encima de ella en el estado en que ella está? ¿Atontado? ¿Cómo en el estado? ¿En qué estado? ¿Qué estado? ¿Qué estado, Conchi? ¿Qué pasa? ¿Qué me pierdo? ¿Pero qué no te lo ha dicho? No me ha dicho nada. ¡Que Fátima José está embarazada! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi mujer? Está embarazada. ¿Pero cómo? Si yo... Pero ¿cómo? Si mis... ¿Pero mucho? ¡Espermatozoides vagos! ¡No es vago, ni de... ¡Oh, qué alegría! ¡Me parece pistonudo! ¡Oh, boludo! ¡Boludo! ¡Esta pistolita aún tiene bala, eh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, qué alegría! Qué alegría. ¡Voy a ser padre! Muy bien. ¡Voy a tener un camellito! ¡Camellito! ¡Madre! Así mi hijo se podrán subir encima de él. ¡Claro que sí! ¡Oh, qué alegría! ¡Hostia! ¿Me das? ¡Enhorabuena, Kike! ¡Boludo! ¡Qué alegría, boludo! ¡Camellito de tu corazón, eh! ¡Me voy a ver! ¡Los dejo puro! euros, ¿vale? Oye, ¿dónde cenamos esta noche? ¿Dónde hago reserva? Monchos, ya sabes. Claro, donde siempre. Que le gusta a Fátima José, le gusta Monchos porque tiene la silla muy separada de la mesa. Adiós. Y así puede entrar. Dios, Conchi. Bueno, qué bien, ¿no? Oye, enhorabuena, ¿eh? Oh, qué alegrón. ¿Cómo vas a llamarle? ¿Lo tienes? Bueno, no, tienes que hablarlo con ella todavía. Mira, ser un camello pequeño que se parece a los caballos, pon otro. Escucha esto, oyente. Escucha. Es tan bello. Es la belleza más absoluta. Y hoy canto con Eros. Pero los especialistas secundarios, no en música clásica, claro, sino en humor, también tienen la misma belleza y el mismo gracejo. Especialistas secundarios hacen arte de la... hacen arte en la tradición. Especialistas secundarios serán clásicos. T'agradaria veure un espectacle únic des d'un lloc privilegiat? Crazy Horse, l'autèntic cabaret de París, arriba per primer cop a Barcelona per presentar el seu nou espectacle. Ràdio Barcelona et convida a assistir a l'estrena de l'obra el proper 3 d'octubre al Teatre Artèria Paral·lel, transformat en un autèntic cabaret i envoltat de personalitats importants. Si vols aconseguir una exclusiva invitació doble, entra a radiobarcelona.cat i podràs participar al sorteig. Tens temps fins al dimarts 2 d'octubre a les 5 de la tarda. Tranquilos, chavales, que no vengo a hablar de mi película. Para la película, la que nos están echando, pues a pesar de la que está cayendo, que sepáis que todavía es posible seguir soñando. Ahora, la tienda Sueños, por tu viejo colchón, te da hasta 150 euros. No sube del IVA y además te sale más barato que el año pasado. Encuentra tu tienda más cercana en centrosueños.com. Son majetes, ¿eh? És l'informatiu que marca la diferència. És Hora 25. El millor anàlisi de l'actualitat nacional i internacional, líder en la nit. Hora 25. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts de 9 del vespre i de 10 a 12 de la nit, amb Àngels Barceló. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. En un mundo dominado por las máquinas, solo un hombre parecía dispuesto a la guerra por la supervivencia. ¿Te gustan las historias de ciencia ficción? Pues escucha esta. Chuleta de cerdo blanco, 30 céntimos kilo. Increíble. Huevos de codorniz, 12 yemas, 12 céntimos docena. ¡Viva el 12! Manojo de puerros fluorescentes, ideal para cenas románticas, 7 céntimos caja. ¡Caramba! Almacenes Saturno, creerás que es ciencia ficción. ¡Chúpate esa, Isaac Asimov! Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. De confianza en la cuestión, chúpate esas. Te encanta, ay, Ruth, ay, te encanta Isaac Asimov, ¿verdad? Me encanta Isaac. Tú... Tengo todos sus libros y todas sus películas. Dime uno. Hoy, ¿eh? El Cosmo. El Cosmo Caixa. El Cosmo Caixa. ¿Te has enterado ¿qué? De una cosa? ¿De qué? Que vuelva a haber elecciones en Cataluña next time. Claro que me he enterado. Próximamente. Payasa, todo el mundo sabe que tú... Pero no ves... es que no lees Facebook, ¿tú? Me encanta la fiesta de la democracia, Ruth. ¿Te gusta? Me encanta porque se liga un montón. ¿Sí? Oh, y pues anda que no he pillado yo cacho ya el día de las elecciones. ¿En serio? ¿Sabes esto que hay... Eso que son como unas cortinillas... Que se entre. Sí, sí, lo sé. La cabina de voto. Pues bueno, yo ofrezco. ¿Pero cómo se ligan las elecciones el día? Yo ofrezco mi voto a cambio de sexo. Digo, PSC, para adentro. ¿Pero cómo eres tan golfa? PP, dame el PP. ¿Cómo eres tan... Entra democracia y colipoterra, o sea, es que es increíble. Es pero es que estás engañando, estás poniéndole los cuernos a la democracia. Eso es asqueroso. Esto es repugnante. Entre la democracia y una alegría para el Chicho. Bueno, vale, ya está. Chicho terremoto, sí, bueno. ¿Sabes lo que te digo? Que bien me hecho. Me quedo con la alegría para el Chicho. No, que sí, que sí. ¿Sabes lo que te digo? Que eso que te llevas tú. Vale. Oye, que de verdad. Espérate, que me interesa mucho tu historia. ¿Qué? Voy a atender una llamada y luego me sigues contando. ¿Te parece bien? Te cuento. Bueno, a ver si llama alguien. Uno de iniciativa que me. ¿Qué tal los de iniciativa? Nada, todos calvos. Bueno, ¿se han quedado calvos los de iniciativa? Bueno, el Joan Herrera, ¿no? Te le faltan 3 telediarios. Buenas tardes, llamo usted al teléfono de atención al cliente de usuarios del Zoológico de Barcelona, la tienda Ruz, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¡Vamos a ver, caballero! Ya estamos. Estoy en el Zoológico de Barcelona, me tienen aquí secuestrado, privado de mi libertad, arrebatado de mi vida y de mi familia, expulsado de mi casa, atrapado, agobiado, asustado. Vale, esto parece las películas de Antena 3 de esta semana. Sí. Bueno, pues no son películas, son la realidad, caballera. A ver, vamos, lo primero de todo. Lo primero de todo. A ver, ¿qué? El los zoo. Primeros son el... yo. No, los primeros son escúchame. Los ciudadanos. No, no, usted... Al ciudadano son los primeros. Secuestrado, mire, una cosa. En el zoo de Barcelona solo secuestramos animales. No secuestramos personas, ¿vale? ¿De acuerdo? A no ser que le hayan confundido con un mandril y le han cerrado una jaula. Que es bastante probable. Es bastante probable. Hombre, por favor, por favor. Por favor. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo me van a confundir a mí con un mandril? ¿Tengo acaso yo el culo rojo? No lo sé. ¿Tengo el culo pelado yo como un mandril? No lo sé. ¿Me voy haciendo gallolas en público voy yo como un mandril o qué? No lo he visto personalmente de tete a tete. O sea, no sé cómo puede ser, pero es bueno, bastante... tengo el culete bastante rojo, pero porque yo tengo alergia a papel higiénico y las toallitas húmedas y me limpio con esparto. ¡Pero no voy enseñando el ano! Ya. ¡Vale, caballera! Así que no me han confundido con ningún mandril. Es otro el tema que nos ocupa. Vamos a intentar calmar la conversación. ¿Le parece bien? Bueno. A ver, si usted no está metido en una jaula, porque dice que... ¿Por no, qué? Vale. Entonces, ¿por qué, ¿por qué demonios nos acusa a nosotros de tenerle retenido en el zoo? ¿Por qué? Está usted confundiendo a la audiencia. La audiencia es limitada. Son los que son, ¿entiende? Creamos confusión y nos perdemos. ¿Por qué dice usted que le tenemos secuestrado? El sábado, como cada sábado, me fui al zoológico a ver a las zarigüeyas y todo. Y como llovía, bochi y barras, me llevé el paraguas. Pues bien, como tengo una cabecita loca, me dejé el paraguas en el zoo. Sí. Y hoy llamo por la mañana, llamo al zoológico y les digo, me dejé el paraguas en el zoo el sábado. ¿Ah? Y me dicen, ¿cómo es? Digo, así, rojo, con mariquitas. Me dice, con el mango transparente. Y me dicen, pues sí, está aquí, venga usted a buscarlo. Llego al zoo y me dicen, mira, esté allí, ese camino a la derecha. Voy a buscarlo, pero está al lado de la jaula del león. Al lado de la jaula del león tenemos el guardarropías. ¡No, el guardarropías, nabos! Nada de eso, mi paraguas está, sí, pero lo han puesto atrancando la puerta de la jaula del león, caballeras. En cuanto lo he cogido, la puerta se ha medio abierto. Me ha asustado. Porque el león venía directo hacia mí y he puesto el pie para trancarla. Y ahora no puedo mover, porque si me voy, la puerta se abre y el león se escapa. Se pusieron el paraguas como cierre de la jaula del león. Exactamente. Y ahora está utilizando usted su pie para evitar que el león... ¿Sí? Madre de Dios bendito. No me puedo mover, caballera. Si saco el pie de aquí, el león se escapa. Además, lo tengo aquí al lado. Está haciendo ver que el que me dices, pues en verdad está ahí atento a cuando yo mueva el pie y se pire. Ya... Pues es su responsabilidad, indignado. De usted depende que muchos niños y niñas pues no sufran heridas por asta de león. Pero dependemos de usted. Pero no me puedo hacer eso. Yo no caballero. Puedo hacer más. Usted apelo a su responsabilidad y su humanidad. Por favor, yo les maldigo. Buenas tardes. Oiga, caballero, venga un momentito. ¿Qué pasa? Sí, venga un momento. Ponga el pie aquí donde yo le he puesto. Sí, hombre, para aguantar la puerta del león. No, y una mierda. ¿Qué quiere que da, pardillo? Indignado. Ahora le enviamos un bocata. La madre que los parió. No se preocupe, que ahora le enviamos un bocata. Cálmese, está llorando. Vaya por Dios, gracias por utilizar el servicio de atención al cliente. Hasta la próxima. Un momento que voy a telefonear a mi padre. A ver. Dígame. Hola, papá. Sí, soy yo. ¿Quién es? Pues, tu hijo. ¿Mi hijo? ¿Cuál de los hijos? El Marco Antonio. ¿Marco Antonio? Sí, el Marquan. ¿Marquan? Sí. ¿Qué tal, Marquan? Pues aquí trabajando en la Tladio. ¿En la Tladio? Sí. Pues vaya mierda de profesión, ¿no? Oh, vamos, papá, porque nunca me has aceptado. Bueno, pues porque no, yo nunca te he aceptado. En la casa no te hemos aceptado nunca. Oh, vamos, papá. ¿Qué? Qué extraño placer sacas haciéndome tanto daño. No es posible que podamos volver a ser una familia. ¿Papá? ¿Eh? ¿Cómo dices? Que no te estaba escuchando. Oh, vamos, padre. Soy sangre de tu sangre. Venga, hombre, venga. A molestar a otra parte. Padre. Father. No, father. Especialistas father, secundarios. Father. Si tu padre no father, te escucha, father, ellos sí lo hacen. Father. En la cadena SER. Son mis amigos. Father, because tanto daño. Papa con arroz bonito, con tomate, cochinilla en cardereta. Migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelos. ¡Hola! La con grelos, bacalao, pipí y un poquito perejil. Venga. Francisco Ornillos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién te identificas más? Yo te pongo una foto aquí de Vidal Cuadras y otra de Jongueras. ¿Con quién te identificas más? Son la misma persona. Cuando ¿Han estado los dos en tu restaurante, me consta? Han estado los dos. Tiene que ser un placer veros a los tres de cháchara. Sí. Qué trío, ¿eh? Sí. Además, unos traduciéndose a otros al castellano, otro al catalán. Vos sabes, cada uno habla de lo suyo, ¿no? De comida, el otro de pelos, el otro de sus... Coscas. De sus cosas locas. Es muy interesante. Somos unos amigos, fuimos al mismo cole. Uh-huh. Y de ahí nos... Hicisteis todo gimnasio al mismo tiempo y os disteis en la misma zona, con la barra. Con el mismo Plinton. Nos jodisteis la vida ahí. Bueno, para los que no sabéis quién es el Francisco Ornillos, es el nuestro chef. Madre mía. No sé. Hombre, ya, por favor. Escucha ahí alguna persona que escolta el programa primera vagada y no sabe quién es. Pues que llame y a ver qué le ha parecido el individuo. Bueno, el tema es el siguiente, ¿no? Revolución. Traigo la revolución en las cocinas, amigos. La primera revolución fue la industrial. Para la cocina, la revolución industrial fue... Bueno, la primera fue el fuego, ¿no? Primero fuego, cierto. Fuego, cocinar los alimentos. A luego ya no cambió nada. Hasta la revolución industrial. Ya, directamente, ¿no? A luego el cambio fue... Apunta. Nadie toma nota, ¿verdad? Toma nota, revolución. Escribe en árabe, pero bueno. Fuego. Luego sí, luego os digo a ver qué he puesto. Fuego, primero... Año 2000 antes de Cristo, fuego. DC. 2000 antes de Cristo, fuego. Sí. Y ya luego ya viene la siguiente revolución, que es la revolución de la, o sea, la cocina americana. La cocina americana, que es... American Chicken. Fuego. American revolución, chicken. Revolución. Ahí, revolución. Que se invita, revolución industrial. Se monta el vapor de agua, la locomotora en la cocina. Y la rueda. La rueda, eso no afecta a la cocina. ¿Cómo la que rueda? No, para hacer los churros. ¿Y la electricidad? Está bien. Bueno, lo metemos todo aquí. La revolución industrial. Todo. Todo pelotonado. No vamos a señalar el invento de la espátula. No vamos a determinarlo ahí, ¿no? El cuchillo. Fuego. Bueno, la cuchara hizo mucho, ¿eh? Fuego. Bueno, la cuchara para comer la sopa. ¡Carao! Fuego. Locomotora. Locomotora. El siguiente fue la cocina americana, que es... abrir un poquito la cocina, ¿sabes? Eliminar paredes. Ah, vale, la cocina integrada dentro de la casa. Exactamente, vale, o sea, que el niño duerme. Casa, bueno, que eso ya lo tenían en la revolución industrial, la cocina la tenían donde dormían, o sea, sí, también sí. Estaba todo integrado. ¿Qué pasa? Pero había más paredes, ese es el tema, es eliminación de paredes sobra la cocina, no necesita de cocina americana, cocina. Me encanta el rollo este isla, ¿sabes? La isleta, eso que puedes rodear. Eso ya, no es, eso ya es cocina. Y ahora, lo siguiente, lo que está viniendo ahora, y ya estoy viendo en muchos sitios, es la cocinera americana. Cocinera americana, vale. La cocinera americana, vale. Bueno. Americana, que es una gorda, negra. Exactamente, pues que ya le... Pues es eso. ¿Eso vienes a explicarnos esto? ¿Has venido? Perdón, ¿has venido Para explicarnos esta mierda? ¿Sabes? Como la del que el viento se llevó, pues... Pero no, escucha... para hacer un poquito de historia y saber qué es lo que nos viene. ¿Y por qué ahora la cocinera americana...? Son locuras, ¿no? Es lo que se lleva, hermano. Pero son modas. Son modas, pero esto es que va a afectar. Pero no, pensaba que tenías preparado algo, en serio. No, si estaba preparado. Eliminamos. No, mira, fíjate todo lo que ha puesto. Eliminamos todos los utensilios de cocina. Ajá. Fuera. No es necesario nada porque la cocinera americana nos lo hace todo. Claro. Entonces, no os preocupamos, es el siguiente escalafón, ¿no? Toda la evolución está pensada para facilitarnos a nosotros el tema. Vale. La cocinera americana es la facilitación total. De la cocina, porque no hace falta que entremos. Total, yo te debo aquí. Total. En la boca. ¿El escurridor dónde lo metemos? En la revolución industrial. Eso. Y la cosa es que da vueltas para escurrir la lechuga, que eso es muy moderno. Eso es DC. Eso es después de Cristo. Eso es con la revolución industrial. Vale, ese molinillo que da vueltas. Da vuelta con el agua. Entre la revolución industrial y eso está también un nuevo avance que es Jamie Oliver. Ah, bueno, Oliver. De eso ya hablaremos el otro día. Turnén de mañana, 2:45 de la tarde, aquí, a la gran cadena SER. Muy buena tarde. ¿Y eso que es como un pincho y saca corchos?